6:47, Esther, es el momento de hablar de cómics, del mundo del cómic, y hoy recuperamos a un viejo colaborador que le hemos dejado descansar en la primera temporada de La Tarde Contigo, pero ahora lo recuperamos, aunque sea una vez al mes. Por aquí se va a pasar Antonio Roera, al que saludamos. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y además vienes con un dibujante que no es especialmente conocido por un personaje, pero que sí es muy importante, quizás uno de los más importantes. Pues sí, ya que llevamos un tiempo sin venir, digo, bueno, vamos a entrar un poquito por la puerta grande. ¿No? Di que sí, claro. Así que he cogido a un autor que efectivamente, como tú dices, no es quizás de los más conocidos, digamos del gran público, o al menos de los aficionados menos iniciados, pero que sí es verdad que cuando hablamos de él ante dibujantes o ante aficionados que sean ya más expertos, digamos que todos se cuadran y ponen cara de respeto. Uh-huh. Aunque ¿vale? No haya una obra que digamos que cualquiera que lo escuche va a saber identificarla con él, a lo mejor ni siquiera sabe identificarla con su nombre, ¿no? Claro, el problema de algunos autores a veces es que, bueno, pues, ¿qué ha pasado esto, no? Que han trabajado en tantas editoriales, han hecho tantos trabajos, que ninguno ha sido muy continuado. Y en el caso de Alex Toth, que es el autor del que vamos a hablar, del uh-huh. letreo y el apellido, porque con esto del inglés del sur de Badajoz puede quedar un poco extraño, ¿no? Uh-huh. T-O-T-H, es un apellido de... era un norteamericano de origen húngaro, pues es un autor que le pasó eso. Además, él era también muy experimentador, muy innovador, y su propio estilo cambió con el tiempo. Uh-huh. Pero al final, pues claro, resulta que no tuvo ninguna obra que tuviera excesiva continuidad. Quizá una de las que más se recuerda es El Zorro, y resulta que la hizo para Disney. Y que precisamente... de ahí que hayamos escuchado la canción que hemos escuchado al comienzo. Exactamente. Esta era acogida de la película de Antonio Banderas, ¿no? Uh-huh. Pero Disney es conocido precisamente por no reconocer a sus dibujantes, ¿no? Es decir, él hacía eso. Hay dibujantes maravillosos que han trabajado para Disney, ¿no? Recordemos a Carl Barks, por ejemplo, el del Pato Donald, o los que crearon todos los personajes o los continuaron, y muchos nombres de estos son desconocidos para el público y se piensan a lo mejor que, bueno, no sé, yo creo que todo el mundo entenderá que Walt Disney no dibujaba todo lo que se hizo, ¿no? Y que había grandes artistas ahí, pero este hombre, bueno, de hecho hubo una famosa huelga ya por los años 40 de dibujantes suyos contra esta manera de hacer las cosas, ¿no? De no reconocer su labor, ¿no? Bueno, ¿qué obras podemos descartar entonces de él? Bueno, este hombre que moría hace 11 años. Sí, 11 en el 2006. Explotó en los años 50, ¿no? Sí, empezó muy joven, ¿vale? O sea, se puede decir que este es un gran dibujante para aquel que quiera aprender a dibujar, porque la verdad es que influyó en muchísima gente y además dominaba prácticamente casi todas las artes que hay que dibujar, que hay que dominar a la hora de hacer el cómic. Pero lo que pasó con él fue que lo que decíamos antes, que dibujaba tan bien, quería experimentar tanto, que era difícil que él encajara dentro de una industria que le pedía, digamos, unos resultados de cuentas, ¿no? Es decir, era difícil a veces aceptar esa innovación, lo que se quería hacer era siempre lo que dijesen los guionistas, los editores. Por ejemplo, los guiones del Zorro los hacía los mismos que hacían los guiones de la serie de televisión, no eran gente que supiera de cómic, y todo esto hacía que fuese difícil que él se adaptara, ¿no? Es un buen consejo que alguien que quiera aprender a dibujar o le guste el dibujo vea las obras de Alex Toth, pero bueno, también que no se desanime mucho, porque este hombre es que tenía un talento natural. Si ese talento natural se le añade que pasó por muchas editoriales y que tuvo que hacer un poco de todo, pues se entiende que el hombre dominara todo. Es decir, él tiene grandes trabajos en terror, en narrativa romántica, en obras del oeste, en historietas bélicas, hizo un poco de todo. Entonces, claro, pues fue adquiriendo pues todos los recursos que hacen falta. Quizá un poco por resumir, lo que él hizo fue ir sintetizando el dibujo hasta reducirlo a unos trazos bastante sencillos, bastante esenciales, pero escogidos de una manera magistral, ¿no? Este hombre se dice muchas veces que es el maestro de las luces y las sombras, porque sabía iluminar muy bien. Empezó a usar, no fue el primero, pero sí fue el que mejor hizo, digamos, los encuadres, copiando un poco las técnicas que se iban presentando en el propio cine. Es decir, si tú ves sus viñetas, muchas veces te pueden recordar a películas que eran encuadres que, por otro lado, no se hacían en el mundo del cómic hasta que empezaron a hacerlo gente como él, ¿no? Era muy natural a la hora de dibujar los personajes, daba una sensación de que todo era como tenía que ser. Las composiciones de las viñetas y de los personajes daban una naturalidad muy grande, que por otro lado hace que si tú te lees un cómic suyo, al principio no te llame nada la atención. Es decir, porque te lleva con una narrativa supernatural de una manera que lo sigue cualquiera. Luego ya cuando te paras a mirar con más detenimiento es cuando te das cuenta de que, bueno, de que el tío dominaba, bueno, pues todo y muy bien, ¿no? E influyó en muchísimos autores actuales, ¿no? Es decir, si pensamos en autores tan conocidos como Frank Miller, por ejemplo, todos reconocen su deuda con Alex Toth, y además con mucho respeto. Es decir, un autor al que todos los autores, a todos los dibujantes siempre le tienen bastante admiración, ¿no? Pero ¿y por qué no es tan reconocido? ¿Por qué que él falló para tener un gran personaje? Pues la inestabilidad de su propio estilo, el querer ser tan innovador, el pelearse a veces también con los guionistas y con los editores, todo eso, bueno, y un poco de mala suerte que hizo que a veces pasa, ¿no? Que uno no va un poco con sus tiempos, ¿no? Fue por un lado muy adelantado, luego ya llegaron unos nuevos tiempos y él se quedó un poco atrasado, también un poco por mentalidad. El caso es que no cuadró, ¿no? Hombre, hoy en día sí que es verdad que con las reediciones que se están haciendo no es difícil encontrar tomos como el del que vamos a hablar ahora, en el que te encuentras, pues bueno, recopiladas sus obras, y ya se puede, aparte de usar internet, por supuesto, ¿no?, para echar un vistazo y ver qué cosas hacía este hombre, ¿no? Entonces ya hoy es un poquito más fácil, pero claro, en el momento actual es una cosa, pero antes, que había que depender de lo que llegara a manos de uno, pues era bastante más complicado que las cosas fueran fáciles, ¿no? Porque la obra que... Sí, estábamos hablando de él precisamente por una obra que se acaba de reeditar, ¿no? Sí, editar en España. Sí, en España no se había editado de una forma completa ni correcta. Una obra que se llama Bravo for Adventure, han dejado el título en inglés, sería algo así como Bravo para la aventura. El personaje es Jesse Bravo, que es un aventurero que homenajea las aventuras de los años 30 y que está inspirado, incluso físicamente, en Errol Flynn, el famoso actor del Hollywood clásico, ¿no? Uh-huh. Fue un encargo que hicieron los franceses a Alex Toth, y que se presentó en formato álbum, como hacen los franceses los cómics tantas veces, ¿no? Es decir, con no demasiadas páginas, pero sí en un formato bastante lujoso, bastante grande, y así es como se ha editado ahora mismo aquí en España. Vale 22 euros en tapa dura, está bastante bien, se te hace casi corto, porque aunque son bastantes páginas, se lee rapidito, son unas 103 páginas, pero se te va rápido, ¿vale? Luego ya sí, requiere quizá una segunda lectura para disfrutar mejor del dibujo tranquilamente, ¿no? Pero es la primera vez que se edita así en España y la verdad es que está bastante bien. Hay más cosas que se pueden encontrar, por ejemplo, el Zorro, que está en la editorial Azaque, vale solo 10 euritos, está casi que de saldo. Y bueno, sus guiones no son los mejores, pero aquí se podía ver un poco cómo un autor que es un gran dibujante es capaz de arreglárselas a veces hasta con guiones mediocres, ¿no? Ah. Así que hay cositas para elegir. También está, por ejemplo, una recopilación que se hizo de Crepi, de sus relatos de terror, que también es de Planeta, por 25 euros. Quizás sea la obra una de las más rentables, ¿no? Puestos a pagar y a tener para leer un buen rato. ¿No? Sí, uh-huh. Sí. Y bueno, la verdad es que es un autor que merece la pena, ¿no? Es decir, alguien que quizá no sea tan conocido como otro, a veces ha pasado también, ¿no? Pues con más gente del mundo de la literatura, del cine, pero que luego te das cuenta que su influencia alcanza a muchísimos autores actuales, ¿no? Y que además ellos lo reconocen, o sea que es un poquito de aprender historia del cómic, historia del arte del siglo XX, al darte cuenta cómo ha habido gente que ha sido la que realmente ha influenciado a otros, sin ser a lo mejor necesariamente los más famosos, ¿no? A lo mejor otros han recogido las mieles del éxito, mientras que otros estaban por debajo trabajando y abriendo camino, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, que si alguien nos está escuchando y se quiere acercar a una de sus obras, ¿escogemos bueno, la última que ha salido. Yo creo que sería una buena idea, ¿no? La de Bravo for Adventure es una obra que le va a gustar a todo el mundo por el estilo que es, porque es una obra con un toque de cine negro, pero es aventura bastante, digamos, blanca, bastante sencilla, bastante agradable, y que, bueno, que yo creo que es difícil que no entretenga a alguien, porque además este hombre narraba tan fluidamente, tan magistralmente, que lo sigue cualquiera, ¿no? Es decir, no hace falta ser aficionado al cómic para disfrutar de esto, ni mucho menos. Además, 22 euritos, tapa dura, también es un buen regalo, ¿eh? Es una opción para regalar para los chicos, para los jóvenes, para que se metan en ese mundo de aventuras, que puede ser una buena opción. Oye, Antonio, me alegro escucharte, ¿eh? Sí, qué bien has entrado, gracias. ¿Eh? Un placer. Muy bien. Muchas gracias.